continuando con las medidas de lucha, este hospital es un hospital en el cual los reclamos se han hecho carne en la gente porque estamos en malas condiciones, no tan solo salariales, sino malas condiciones en la infraestructura del hospital, en lo que también hay insumos y medicamentos faltantes y en sí la situación general del hospital. Este conflicto viene hace más de 2 años, conflicto tras conflicto, situaciones. Hubo un conflicto en el cual intervino la policía, en el cual se dio todo vuelto a una situación cuando un grupo de trabajadores de 50 personas, de las cuales 40 eran mujeres y 10 personas hombres, marchamos desde el Hospital Misericordia hasta el sindicato del CED de Empleos Públicos por reclamar por una paritaria que habían firmado sin consultar a las bases de los hospitales, y la cual donde fuimos agredidos, donde un fiscal nos imputó, donde tuvimos gente presa por más de 6 días sin causa. Hasta el momento no tienen una causa fija porque estuvieron 6 días presos, solamente convencidos de que lo de nuestra lucha es justa, y es justa porque creemos que en donde nosotros vivimos, en nuestro hogar, el dinero no alcanza, pero tampoco es justo exponer nuestros títulos, nuestra matrícula, en una condición donde el gobierno nos está esclavizando y está precarizando tanto la salud que la población no se da cuenta. Recién ahora, en estos últimos 2 meses, donde todos los otros hospitales se sumaron a la lucha por una recomposición salarial, por los pases a planta, por reclamo administrativo, el gobierno lo ha sentido más porque ya no es solo el Misericordia. Ahora el Hospital Neonatal, el Mateno Provincial, la Casa Cuna, el San Roque, el Raus, el Hospital de Niños, diferentes oradores de diferentes también reparticiones gremiales empezaron a surgir de otros lados. Planteando los mismos puntos que planteaba el Misericordia hace 2 años, que salud necesita un cambio, pero un cambio genuino hacia el trabajador, porque somos los que estamos al frente, pero también un cambio genuino a la población, que es la que recibe la salud.